hubiese prometido que vendría a verte aunque estuviera afligido. Tomaste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita. Mi mujer no me escucha, estando ya acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza. ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remordimiento me pide matar. Hombre, al fin, donde quiera que me paro, la cingüe me persigue cuando formo mi relajo. Y así sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero ya es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste y así cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para, aunque solo pueda seguir. Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida. Mañana buscaré un camino a la salida. Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. A ti, a ti. Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti. Me acuerdo los dos soñando con una noche de pasión. ¿Qué pasión? No me escuchas, no me miras, remuerde mi corazón. Te noto muy pálida, no eres la misma. Falta la sonrisa que dibuja tu carisma. Te noto muy fría, tus labios resecos. Inútil te ves y sin faltarte respeto. Pero eso no importa, te amo como eres. Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres. Dios me creó para quererte a ti. Y yo maldigo el momento en que te perdí. Y nuestra pérdida es indudablemente eterna. Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad. Porque sinceramente no acepto la realidad. Un ser humano no es capaz de aguantar este peso. Yo sufro y me remuerdo y lloro en exceso. Si crees que exagero, pues lo hago por ti. Porque demuestro lo que tú significas para mí. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. A ti, a ti. Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti. Tú a mí. Me acuerdo de los dos soñando con una noche de pasión. ¿Qué pasión? No me escuchas, no me miras, remuerde mi corazón. Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba, pues el viento a nuestra relación apreciaba. Tu pecho junto al mío el calor provocaba, y así por el estilo nuestras almas entregaban. Me acuerdo de la noche en que me conociste, todas las caricias agradables que me hiciste. Me acuerdo de todas las cosas que dijiste, diciéndome en secreto que el amor sí existe. Pero con el tiempo el libreto cambió, pues la malicia como siempre pasa se involucró. Y yo, un ser humano como los demás, he besado el punto débil del hombre, mujeres. Ya en ese tiempo no pensaba muy bien, de la pasión por exceso parecía un rehén. Te ahogabas en tus lágrimas y en tu sufrimiento. Yo no sé qué pasaba con mis sentimientos. Luego escuché a todo mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir. Yo no creí en tu palabra y te ignoré como un perro. Y mírate ahora, mañana es tu entierro. Me quedan en esa caja sin poderte mover. Todos te lloran y me culpan sin poder comprender que fue un error, no tenía los ojos bien abiertos. Amor, perdóname, aunque hayas muerto. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Ay, a ti. Me acuerdo cuando...